y baila mi nena. Aunque tengas el alma vacía, vive como si fuera el último día. Vive como si fuera el último día.